Amén, aleluya. Muy bien, tomen su asiento, por favor. Alabado sea su nombre en esta mañana. Estamos hablando del matrimonio, hablando de parejas sobre la roca en esta hora, ¿cierto? Hemos estado ya hace casi un mes predicando sobre este mensaje, este texto, ¿verdad? El tema. Recuerden que empezamos hablando acerca que hay que entender que el matrimonio es para toda la vida. Y salvo una sección que por ahí da la Escritura, el matrimonio es para siempre. Dicen amén a eso. Amén. Para siempre. Dice la palabra de Dios también, y es algo que tenemos que entender, que una vez nos casamos, ya no somos más dos, sino que ahora somos ¿qué? Uno. Y ese pacto matrimonial, hermano, es irrompible, a menos que haya alguna situación que más adelante voy a explicarles. Luego sigue diciendo la Escritura, hermanos, que una vez nos casamos, la pareja debe entender, los solteros que se quieren casar deben entender, que la fidelidad debe ser absoluta. La fidelidad no solo es lo corporal, sino que la fidelidad también tiene que ver con mis emociones. Momento que me caso, mis emociones y mi cuerpo son exclusivamente de mi cónyuge, bendito sea su nombre. También aprendimos acerca de los papeles en el hogar que Dios dio a cada cual. El esposo es líder del hogar, es la cabeza de la esposa. El esposo, aleluya, es la persona que debe proveer, proteger, el que pone la cara, el que toma la iniciativa. Esa fue la labor que Dios le dio en la casa. Y que por su parte, a las esposas, Dios les encomendó la tarea de sujetarse a sus esposos. En amor, voluntariamente sujetarse a sus esposos. Aleluya. Luego empezamos a ver acerca del hecho del ágape. Y el tipo de amor con que debe amarse los esposos. En eso quedamos hace 8 días, ¿verdad que sí? Y dimos la descripción del amor ágape. Hoy vamos a hablar de otra convicción que debe tener soltero que va al altar. Una convicción que deben tener las parejas cristianas. Una convicción, un bloque sobre el que deben construir un hogar sobre la roca, ¿cierto? Y ese bloque es la sexualidad, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de sexo. Sexo en la iglesia. Sí. Pero, como le digo, mire, no puede ser muy específico. Para eso vamos a hacer el retiro de parejas ahora en agosto, ¿sí? Pero aquí no puedo, porque preciso hoy no hay escuela dominical, ¿sí? Y hay niños, entonces hay cosas que aún ellos deben entender, hay cosas que aún ellos deben manejar y recibir esa educación desde la Biblia, no la educación que les quiera dar el diablo, que el diablo quiere decir que con tal que se pongan condón, pueden tener relaciones sexuales con todas las personas que quieran y haya eso hasta que se canse, pues. ¡Amén! Y quiero introducir el tema diciéndole precisamente eso. Que el sexo no es malo, yo. Que el sexo es una cuestión sucia, pecaminosa, que dice, gas, uy, fuchi, eso. No, eso sexo, no hablen la iglesia de sexo. No, eso no es malo, ¿sabe por qué? Porque el sexo lo inventó Dios, no el diablo, bendito sea su nombre. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Génesis capítulo 1, verso 27 al 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Tenga la bondad, ¿qué fue lo que Dios creó? Dios creó hombres y Dios creó ¿qué? Mujeres. Y nos creó perfectos, hermano. Y dentro de esa perfección con que nos creó, nos hizo seres sexuados. Somos seres sexuados, con zonas altamente erógenas, así nos hizo el Señor. Pero nos hizo varón y hombre. Dios no hizo un hombre que se cree una mujer que haga como mujer y que quiere tener relaciones sexuales como mujer. Eso no lo hizo Dios. Eso es una versión del ser humano ya, ¿verdad? Pero tampoco Dios hizo una mujer que se cree hombre y que habla como hombre y que quiere actuar como hombre y que quiere tener relaciones sexuales como hombre. Dios no hizo eso. Dios hizo varón, macho, varón masculino, ¿sí? Y hembras, o mujer femenina. ¿Oyó? Y el sexo no es malo. Es tan bueno, usted lo sabe, que dice Génesis 2.25, dice, estaban ambos desnudos. ¿Quiénes están desnudos? Adán y Esteban, no. Adán y Eva estaban desnudos. ¿Y qué pasaba? Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque el sexo en principio y en esencia fue algo santo, algo puro, algo bueno. Ahora es que se ha pervertido. Y para todo, el sexo está tremendamente pervertido el día de hoy. Usted ve que le quieren vender una llanta de bicicleta y lo primero que le ponen a uno ahí es una mujer en traje de baño de dos piezas, ¿verdad? Mostrándole la bicicleta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una mujer casi en pelota con una llanta de bicicleta? Y usted ve televisión y sus sentidos son bombardeados con escenas de sexo, de piel, son constantemente bombardeados. Y así se ha pervertido la idea de la santidad del sexo. Y usted, no solo eso, sino que solo que va por la calle y se da cuenta que toda la moda está diseñada bajo sexual. Él es de que la mujer exhiba su derrier, su busto, su cintura, sus piernas, así está diseñado. El hombre lo ha pervertido. Pero en esencia, en principio, el sexo fue algo santo, puro, inocente, era una bendición. Amén. Y por eso tenemos que ser educados en la sexualidad desde la vida, que es el manual de nuestro instructor. Y vamos a ver hoy tres perspectivas bíblicas del sexo. Amén. La primera de ellas es que el sexo es preventivo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Amén, hermano. Va a leer conmigo el verso 1, 2 y 3. Dice el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien le está al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo, ya usted sabe que ese es su consejo. Si está soltero, no ande a buscar, no busque casarse, dice el apóstol. Dice, quédese soltero, le dice. Y da dos razones para eso. La primera que dice que si usted se queda soltero, va a servir mejor a Dios así, que así le puede trabajar mejor al Señor y hacer las cosas mejor para Dios, que si se queda soltero, que si se casa, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces dice, que mejor se quede soltero, para que le sirva mejor al Señor. Y la otra razón que les di predicaciones anteriores, y es que Pablo es claro aquí en este capítulo en decir que el que se casa tendrá aflicción de la carne, es decir, va a tener problemas. Y él dice, yo se los quiero evitar, dice el apóstol. ¿Sí? Bueno, le es al hombre no tocar mujer, pero eso sí, si usted está soltero y no tiene don de continencia, que no creo que aquí ninguno de los solteros tenga don de continencia, ¿sí? Dice, pues mejor cásese. Versículo 8, salte del 1 al 8 un momento. Digo pues a los solteros y a las viudas que les iría bien en quedarse con yo, y como era Pablo, soltero. Y el verso 9 dice, pero si no tienen don de continencia, ¿sí? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? Entonces, le dice, si está soltero y usted siente así como calores, siente calores de noche, y usted parece una hormona con dos patas, buscando para acá, buscando para allá, dice, si le pasa eso, no se puede aguantar el deseo sexual, pues cásese mejor, porque mejor es, ¿cómo es que dice? Mejor es casarse que estarse quemando. Dice, bueno es al hombre no tocar mujer, ¿eh? Pero ve en una primera instancia cómo el sexo fue creado para guardarnos del pecado, para prevenirnos del pecado. Al soltero, ¿verdad? Casarse en algunos casos le sirve para santificarse más y guardarse de la fornicación. Pero mire lo que dice el verso 2, dice, pero a causa de las forniciones, pero porque existe el pecado de la fornicación. ¿Cuál es el pecado de la fornicación? La gente cree que fornicar solo es tener relaciones sexuales sin estar casado. Entonces usted ya sabe, desde ese punto de vista, las personas que viven en unión libre están en el pecado de la fornicación, ¿sí? Pero solo fornicar es tener relaciones sexuales sin estar casado. Todo pecado que entra, todo acto sexual que entra dentro del ámbito de la exacerbación de la obsesión del extremo, entonces es fornicación. Me explico mejor. El pecado de la homosexualidad está dentro del ámbito de la fornicación. El pecado del pollerismo, por ejemplo, ¿sí? Todo eso, el masoquismo, todas esas desviaciones sexuales son fornicación. El otro día, con impresión, pues yo sí sabía de eso, pero nunca había visto unas parejas ni así, mejor dicho. Yo ve en ese programa que se llama Tabú, de Nat Gil, ¿sí? Es tarde, ve, salen unas cosas, bueno, impresionante. El otro día estaban dando de brujería y cómo la gente le hace brujería a otra. Bueno, una horrible. Pero un programa, eso, estaban mostrando una cuestión de las parejas swinger. ¿Y saben qué son las parejas swinger, estas bellezas? Es unas parejas que se como una fiesta, unas 10, 5 parejas, bueno, las que sean. Y en un momento de la fiesta, cuando menos piensan, todos se extrovierten y empiezan a tener sexo todos contra todos ahí. ¡Una cosa asquerosa! Eso es fornicación. Y entonces le preguntaban, ¿pero ustedes por qué hacen esto? Esto no se sale, pues, de los límites y de la cotidianidad y de lo normal. Y dicen, ah, sí, lo que pasa es que mi amor sigue siendo de mi esposa. Solo es mi cuerpo el que llega de otra. Qué bonito, ¿no? Ay, así es el diablo. Así engaña el diablo a todos los tarugos. Esto es fornicación. Entonces dice, mire, pero causa de la fornicación, dice él ahí, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Cuántas mujeres Dios destinó para usted? Una mera. Una merita. ¿Cuántos hombres Dios dispuso a usted, hermana? Uno mero. Uno. Uno. Ahí es claro cuando dice, cada hombre tenga su propia mujer. Eso de la poligamia aquí no cabe. Aquí el creyente es monógamo. Se casa con una y con esa se muere. ¿Qué es esa risa? ¿No te puede creer eso? Sí, si no lo mata, se muere. Pero algo así va mal. Bueno, entonces, entienda eso. Cada persona tiene su propio cónyuge. Cada uno. Y luego, uno se da cuenta en el trasegar de pastor, en la consejería, en las cosas que oye, que hay problemas sexuales en las parejas. Y uno de los problemas más terribles, que ya le voy a mencionar más adelante, tiene que ver con un erróneo entendimiento, o porque la persona ignora esto que dice el versículo 3. ¿Y qué es lo que dice el versículo 3? Dice, el marido cumpla con el deber conyugal. Por favor, todos subrayen en sus Biblias, deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el deber conyugal? El deber conyugal es las relaciones sexuales. Y es un deber. Dentro de la pareja, ambos tenemos derechos, ¿verdad? Pero ambos también tenemos deberes, ya le dije uno. Por ejemplo, el marido tiene el deber de llevar la comida a la casa. El marido tiene el deber de defender su hogar. El marido tiene el deber de poner la cara, de tomar la iniciativa, de ser un líder. Ese es su deber. Es el puesto que Dios le dio. La mujer tiene el deber de estar en su casa, de mantener bien su hogar. De el santo ministerio, levantar a sus hijos en bendición. Ese es su ministerio primordial. Y no voy a entrar en detalles porque ya expliqué otras cosas en otros cultos. Pero hay otro deber, y es un deber mutuo. Es el de las relaciones sexuales en la pareja. ¿Estás entendiendo? El contrato matrimonial incluye el hecho de que ahora yo tengo el deber sexual con mi cónyuge. Y que esto lo entiendan bien los solteros. Porque eso, hermano, como hay novios que fornican antes de casarse, ¿cierto? Bueno, eso es rísimo, dicen ellos. Ay, no podemos parar, no podemos parar. No podemos parar. Bueno, entonces casémonos porque no podemos parar. Entonces se casan, ¿sí? Y primeros años, uy, nota. Tigre, sí, tigre. Pero los años pasan y ahí es donde empiezan las dificultades matrimoniales. Entonces la mujer empieza a hacer ciertas cosas, el hombre también, pero ambos tienen que entender como principio básico que el contrato matrimonial incluye el hecho del deber conyugal de las relaciones sexuales. Entonces el soltero, si no, eso no le agrada mucho, pues no se case. Y las casadas y los casados, a poner atención a eso. Mire, entonces en primer lugar el sexo es preventivo. A los solteros se les da la posibilidad de casarse para que puedan tener sus relaciones sexuales y guardarse en santidad para el Señor. Y a los casados se les da la bendición del deber conyugal. Y una de las razones es que puedan guardarse de la fornicación. Cumplir el deber conyugal con mi esposa y con mi esposo me va a ayudar a hacerlo más santo a él y a ella. ¿Está conmigo? Diga. Amén. Dos, entonces, voy a pasar al dos de una vez ya. El sexo debe esperarse. Es la segunda perspectiva. 1 Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido, le dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está. Vamos a puntualizar varias cosas. ¿Cuál es la razón de que el sexo es un deber conyugal? El hecho de que ahora el cuerpo de la esposa no es de ella, sino de su marido. Y el hecho de que el cuerpo del esposo ya no es de él, sino de su esposa. Esto es lo que quiere decir que cuando nos casamos, ya no somos dos, sino que ahora somos ¿qué? Uno. ¿Lo entiende? Nos pertenecemos el uno al otro. Por eso ahora somos ¿qué? Uno mero. Uno mero. ¿Oyó? Y por eso, porque somos uno, y porque no tenemos potestad en nuestro cuerpo, es que no se puede negar el uno al otro. Este es uno de los problemas que se tiene, ¿cierto? Y no creo que en los hombres, no, porque el hombre siempre está listo y dice, aquí estoy. Yo nací listo, dice. Para esas cosas. Sí, o llámelo. ¿O cuántas veces se le ha negado a su esposo, hermana? El problema es la esposa. Que conforme pasa el tiempo, porque al comienzo eso sí, como Arequipe. Pero luego pasa el tiempo y empieza. Que me duele la cabeza. Que tengo migraña. Que estoy cansada. Que quite que usted no se bañó. Que huele feo. Que no sé qué. Que ay, quite aquí, no me moleste. Sí, y cosas así. Ojo que la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Y se ríen las benditas de estas, ¿no? Ah, y se ríen, ¿ah? Qué peor. O sea que me late que lo han hecho muchas veces, ¿no? Para que vayan viendo los solteros cómo es la cosa, ¿vieron? Entonces, eso es un error. Eso es un error. La única forma en que se van a negar el uno al otro es por el mutuo consentimiento. Y ojo que solo por un tiempito, dice ahí. Solo un tiempo. Eso no puede ser verano eterno, pues no. Eso es por un tiempo y mutuo consentimiento. Y aquí nos da una de las razones de ese mutuo consentimiento es, nos queremos dedicar a la oración y al ayuno. Entonces nos vamos a dedicar a orar y no vamos a tener relaciones sexuales mientras estemos este tiempo dedicados a la oración. ¿Eh? Le dice al esposo, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O cualquier otro motivo, si se van a negar, si no van a tener relaciones sexuales, es porque ambos se pusieron de acuerdo para hacerlo así de esa manera. Y solo por un tiempo. ¿Por qué? Porque de otra manera, entienda bien lo que le voy a decir, de otra manera, usted está abriéndole la puerta al diablo en casa. Usted está dándole una oportunidad al diablo contra su hogar y su vida y pareja. De otra manera, usted está exponiendo a la tentación a su cónyuge. Digan algo. Ah, pero díganlo más fuerte. Amén. ¿Es así o no es así? Entonces va la esposa adultera, el esposo adultera. Aquí le voy a hacer una aclaración. No existe motivo para el adulterio, ¿ya? ¿Oye? Porque hay unos que son bien plaga. Y tras de que van y hacen, le hacen, después quieren venir y echarle el agua sucia al cónyuge. ¿Está bien? Entonces va y pues hace y deshace. Y luego viene, es que fue ti, es que si tú, es que si tú hicieras, es que si no hicieras, y no hay razón para el adulterio. Porque uno es adúltero solo por dos razones. Dos. Se las voy a enumerar. La tenga claro. Y la próxima vez que vengan a echarle el agua sucia a usted, no señor, no señora. Así no fue. ¡Uno! Porque uno es un cobarde. Porque si usted está aburrido de su esposo, aburrida de su esposa, más fácil que adulterar es ser consecuente, hablar con la persona y decirle, yo me aburrí, yo a usted no lo quiero, yo a usted no la quiera, entonces me voy a divorciar. Y si es que quiere ir a pecar, le gusta mucho el pecado, pues entonces divórciese y vaya y consígase todo o todas las que quiera. Pero tiene que ir frentero. ¿Pero qué hace? En lugar de hacer eso, se porta con cobardía y va y le juega infiente a su esposo, a su esposa. Y no hay razón para el adulterio. Y la otra es porque es un promiscuo. Ya, solo existen esas dos razones. ¿Sabe qué es promiscuo? Que anda con una, que anda con la otra, que no puede controlarse, que aquí hubo que... Él siente calores. Ella siente calores. Y quiere ir a fornicar con la una y con la otra y hacer y deshacer. Solo esas dos razones. Ahora, si ya le pasó eso, ¿cuál de las dos es usted? Y ojalá nunca le pase, pero el día que le pase, pero le digo, ojalá más le pase, sépalo que fueron esas las razones. Su cónyuge no tiene la culpa, así se haya negado sexualmente a usted. Porque al fin y al cabo, el que tomó la decisión fue usted hacerlo. ¿Me va a entender? Entonces, le estoy diciendo que el sexo es preventivo. El sexo dentro del matrimonio nos guarda el pecado, nos santifica. Por eso es una bendición el sexo. En segundo lugar, el sexo ha de esperarse. No se espera de una esposa que se niegue a su esposo sexualmente. No se espera de un esposo que se niegue a su esposa sexualmente, aunque casi no pasa. Pero casi no se han visto. Y si ocurre, hermano. Usted tiene que entender que está cometiendo un error, porque está exponiendo a su cónyuge a la tentación del diablo. Amén. En tercer lugar, tercera perspectiva, el sexo es un deleite. Proverbios 5:15. El que lo encontró, diga amén. 5:15. ¿Ya? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Uno lee esto en esta época y se pone preocupado, ¿no? Porque ¿cómo así que bebe el agua de su propia cisterna? ¿Sí? No, es que la cisterna era un pozo, ¿yo? Era un pozo, no era la usted conoce como cisterna, ¿sí? Sino usted, baje la cisterna, dice. Y luego dice aquí, que beba el agua de la cisterna, ¿no? ¿Cómo va a venir el agua de la cisterna, tío? Entonces, bebe el agua de tu misma cisterna y los radules de tu propio pozo, dice, se derraman tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, dice, sean para ti solo y no solo para los extraños contigo. Y mire lo que dice aquí del cónyuge, dice, sea bendito tu manantial. Bendito es tu manantial, tu cónyuge. Dice, y gózate en la mujer de tu juventud. Subraya y coloree esa palabra. Gózate en la mujer de tu juventud. Gózate, subrayela así. Y luego dice el 19, un piropo bíblico, como sierva amada y graciosa gacela. Ah, ¿cómo le quedó en el ojo? Dice, piropo bíblico. O sea, que usted le puede decir a su esposa, mi gacelita, mi graciosa gacela. Si tiene a su esposa al lado, dígale. Mi graciosa gacela. Dígale. Pero dígale, no sea así, oiga. O prefiere el de Cantares. Por ahí te vi como yegua detrás de los carros del faraón. Graciosa gacela, figúrese, tenga la bondad. Como sierva amada y graciosa gacela, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Subraya ahí caricias, subraya y coloree, sí, caricias, satisfacción, gozo, eso debe ser el sexo. Ahora, sígale, dice, y en su amor, recréate siempre. O sea que el sexo dentro del matrimonio tiene que ser un recreo, aleluya. ¿Se acuerda del recreo? Recreo. Ahora le dicen descanso. Pero en mi época le decían recreo. Pues dicen, no, es que recreo lo que recreo es para los locos. Loco tú. Papi. En ese donde yo estudiaba nos dan dos recreos. Uno de media hora, otro de 15 minutos. Y era lo mejor de ir a estudiar. El recreo. ¿Sí o no? Uno jugaba, comía, corría. Entonces, y luego iban y tocaban. Ah, y todos aburridos, y era matemáticas, español, ciencias, todo. Nah. Pero el sexo tiene que ser un recreo. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ahora, dentro de los límites bíblicos. Porque alguno dirá, aquí no meta a Dios en mi cama, que esto es intimidad entre mi esposo y yo, y Dios que no se meta en la cama. No se mete. Porque hay cosas que usted como cristiano en la sexualidad no puede hacer. No puede permitir. Romanos 1 nos habla de que los órganos del cuerpo tienen un uso natural. ¿Oyó? No puedo entrar en detalles porque hay niños. Pero al buen entendedor pocas palabras. Los órganos del cuerpo tienen un uso natural. O sea que cada cosa sirve para que la crearon. Y salirse de ese uso natural es una cuestión que no cabe. ¿Sí? Pero debe haber gozo, debe haber recreo, debe haber deleite en la relación sexual. ¿Lo entiende? Entonces el esposo debe asegurar que su esposa tenga deleite en la relación sexual. Debe asegurar eso y viceversa. Ella debe asegurarse que su esposo tenga deleite, satisfacción sexual. ¿No? Muchas veces no pasa. Y sabe, las parejas que tienen problemas en esa área deben entender, número uno, ustedes deben hablar de eso. ¿Aló? Deben hablar de eso. Deben conversar sobre esas cosas. Deben llegar a un acuerdo, no que el mar ponga, ah, es que yo quiero que usted haga el salto del tigre y no hace el salto del tigre. Y si no se cae, y lo otro, y ay, y si no lo va a hacer, pues mire, a ver qué hace, porque a fulana siga, y cosas así, no. Y la esposa dice, usted es muy cansón, venga, quite aquí, que. No, tienen que hablar sobre esas cosas. Porque la mayoría de parejas no habla de esas situaciones, se quedan callados. Pero debe buscar el espacio y hablar de eso. En segundo lugar, mire, si no habla, debe buscar ayuda. Las mujeres de la iglesia deben buscar una hermana madura en la fe, seria en la fe, y hablarle de eso. Y dejar que esa hermana ore por usted y le ministre. Los varones tienen que buscar al pastor, a otro hermano, serio en la fe. Y hablarle de las situaciones que están sucediendo en su intimidad, si es que tiene problemas. Y si no quiere, pues vaya a la EPS a ver dónde lo mandan, qué pastilla le dan o algo le hagan. Pero no puede dejar eso así, porque el sexo en el matrimonio debe asegurarse el deleite, el gozo, el recreo. Para eso lo hizo Dios. Amén. ¿Cuáles son las quejas de las esposas? Pascones, en este sentido. Ellas dicen, mi esposo solo piensa en su satisfacción. O sea, ¿a él le importa llegar al clima sexual él? ¿Sí? Y deja a la pobre. Ahí en verano. Y entonces la esposa se dice, ¡ay, sí, ve que él es más afanado! Y se ríen ellas, ¿sí ven? Saben lo que es. Creen que es muy afanado, ay, sí ve, y eso solo piensa en él, y uno queda ahí como que, ¡ya! También ellas dicen que esposo la quiere obligar a tener relaciones sexuales así seguido. Pues aunque aguante la pobre, sí, puede que no le guste. Vale. Amén. Muy seguido. ¿Y entonces qué quiere todos los días, que quiera toda hora, que no me puede ver por ahí? Porque ya, y no. Y entonces el marido debe entender que ella está diseñada distinto de nosotros. Y puede que al comienzo, y estas son las cosas del matrimonio, esas relaciones sexuales sean pero placenteras, pero los años pasan, los hijos llegan, los cuerpos cambian. Y el esposo debe ser comprensivo. Ella es vaso más frágil, dice la Biblia. Está diseñada de otra manera. Y los solteros, para que lo vayan sabiendo, que así es. ¿Aló? Amén. Entonces, el esposo no puede ser así. Y dígame estos que la cogen y las traen con trapos viejos el día. Y les desprecian y les hablan de manera desconsiderada. Y luego en las noches ahí sí es mamita. ¿Cierto? Cuando todos los niños están durmiendo y todo ahí es... Venga, mi amor, mamá. Y todo el día la trató como una... como un lastre. ¿Sí me estoy haciendo entender? Debe usted ser considerado. Debe comprender las cosas. Ellas son distintas, son vasos más frágiles. Amén. Y los esposos, pues su queja habitual, tal vez no los rechazados, pero los que ya llevan algunos años, su queja más habitual es: mi esposa se niega a tener relaciones sexuales conmigo. Ella dice que tiene migraña, que no puede ver ni la luz, que... ¿Sí o no? Y no puede... No puede la luz, que hay, que todo el día estuvo haciendo oficio, que está cansada, que vamos a hacer, que es tan cansón, que quite de aquí, que esto y que lo otro. ¡Dicen amén! Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Y entonces, esa es la queja. Pero vuelvo y le digo, dos cosas importantes. Ustedes deben hablar de esas cosas. ¿Oyó? Y en segundo lugar, deben buscar ayuda. Porque eso es una puerta abierta al diablo en el hogar. Entonces, número uno, el sexo es preventivo. Al soltero se le da la posibilidad de casarse para que no caiga en fornicaciones. Y a las parejas se le da la oportunidad de tener sexo en el matrimonio, porque el sexo nos santifica a ambos, guardándonos de los hombres y las mujeres que están fuera del círculo de nuestro matrimonio. En segundo lugar, le estoy diciendo que el sexo debe esperarse en el matrimonio. Una de las cosas para las que uno se casa es para tener deleite sexual. Y es un deber del cónyuge estar dispuesto, dispuesta al sexo. Hay sus excepciones, obviamente, ¿no? Pero, por lo general, ambos deben estar dispuestos a las situaciones. Y la tercera perspectiva es que el sexo debe ser un deleite. No debe ser una cosa que, ay, a ver, hágale ahí rápido. Ay, yo usted otra vez, ay, ay. No, si eso le está pasando, usted tiene problemas, déjeme decirle, tiene que hablar, tiene que compartir ese problema, tiene que buscar ayuda. ¿Oyó? Porque se supone que la esposa goce y disfrute, bendito sea el nombre del Señor. Y el esposo, por lo consiguiente, goce y disfrute, bendito sea su nombre para siempre. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor.